tal? Muy buenas, ¿cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Comenzamos la edición 1681 de Con Fuerza Heavy. Te acompañamos durante las tres próximas horas con lo mejor del rock y el metal. Como siempre, prestándole una atención especial a los últimos estrenos discográficos, a las últimas novedades. Esta edición 1681 la vamos a comenzar con esta primera novedad, que es el nuevo lanzamiento de los suecos Metalike. Acaban de publicar Starchild. Es su nueva canción, hoy nos sirve para comenzar el Con Fuerza Heavy de hoy. Bienvenido, bienvenida, prepárate que arrancamos. Pues ahí está lo nuevo, Starchild, lo nuevo de Metalike, hoy en el arranque del Con Fuerza Heavy. Más cositas, mira, esto que se viene ahora se llama Wild Heart y es el nuevo sencillo de Grand, de lo que el próximo 21 de agosto se convertirá en el nuevo disco que publicarán a través del sello italiano Frontier Music. Melody, that we play loud that morning. Pues con corazones salvajes estamos ahí empezando. Es una historia, dicen que es la historia de un amor adolescente perdido, explorando si los opuestos realmente se atraen. Impulsada por un potente y recurrente riff de teclado, la canción fusiona rock melódico AOR. Nos recuerda mucho al buen AOR de los 80. Mira, Gran. I tried my best to hold you, but you always flew too high. Just like a whirlwind soaring through an open sky. But you know I never stood a chance. Our love was always was meant to end. Lovers put two worlds apart. 'Cause I could never tame your wild heart. Wild Heart, corazón salvaje, ahí estaba la música que nos dejaban gran 21 de agosto, el lanzamiento de ese nuevo trabajo discográfico de la banda. Vamos a cambiar un poquito solo, el estilo musical. Dimmu Borgir llegan con Ascend, su nuevo single. Es lo nuevo de Dimmu Borgir. Ascend, así se llama este nuevo lanzamiento. Bueno, nos vamos hasta el último de Circe. Ulises es uno de los temas que recoge Siglo 31, el nuevo disco de la banda, el segundo que publican. Hoy, Circe serán protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Batallas juntos, días de victoria y muerte. Circe les conocimos en este programa, en el Con Fuerza Heavy, cuando estaban presentando Odisea, su primer disco. Tuvimos oportunidad de charlar con David Osorio, precisamente de aquel álbum que se convertía en el disco debut de la formación. Bien, pues ya hay continuación. Acaba de ver la luz, además hace apenas unos días, su nuevo trabajo que se llama Ulises, se llama Siglo 31, pero que tiene que ver, y ahora vais a entender lo de Ulises, con una historia que se llama Ulises 31. Lo explico. Para aquellos que no tengáis una edad demasiado avanzada, o no tanto, pero bueno, que no tengáis vivencias de los años 80, porque habéis nacido posteriormente, pues probablemente no recordéis una serie de dibujos animados que se llamó así, Ulises 31. Bien, pues esa es la temática principal de Siglo 31 del nuevo disco de Circe. Pero bueno, mejor nos lo va a explicar David, que le tenemos ahí al otro lado de la línea telefónica, que seguro que lo va a hacer mucho mejor que yo y sin equivocarse. David, muy buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿cómo estamos? ¿Lo he dicho bien o no? Es una historia conceptual basada precisamente en esa serie de dibujos animados, en Ulises 31. Lo has explicado perfectamente. En eso se basa el disco, sí. Yo, claro, me pregunto, ¿cuándo de repente un día decidís que Ulises 31 fuese el nexo común, la historia que centrase este disco? Pues a ver, esta es una idea que me rondaba la cabeza desde hace muchísimos años. Como tú bien has dicho, ya estamos entrados en edad y es una serie que a mí de pequeñito me marcó muchísimo, al igual que mucha gente de nuestra generación. A mí también. Porque es una serie, era una serie franco-japonesa, perdón, que usaba la historia de Ulises, de la Odisea de Homero, y lo transportaba al siglo 31. Se tomaba ciertas licencias con ciertos personajes, sí. Pero bueno, el hilo conductor era el mismo, el viaje desde Troya hasta Ítaca de Ulises, durante el cual se pierde. Y tiene que pasar por varias aventuras pues, para llegar, en este caso, al planeta Tierra. Obviamente, como tú muy bien has apuntado, con algunas licencias, como es lógico, es una serie de dibujos animados, es una serie que también estaba enfocada sobre todo a un público infantil y juvenil. Hay robots muy, muy divertidos ahí en la serie. Bueno, y claro, pero la sustancia principal de esa serie era un clásico, ¿no? Es la historia de Ulises y lo conjugaban en esa manera. ¿Lo habéis hecho vosotros también, el unir el futuro con la edad antigua en este caso? Sí, de hecho está basado en la serie, está ambientada en el futuro, pero sí que es verdad que hay cosas como, por ejemplo, los nombres de los personajes. Por ejemplo, en la serie El Cíclope nunca mentan a Polifemo, uh-huh. Pero nosotros sí que lo mentamos. O sea, intentamos unir un poco los dos mundos. Es verdad que es una historia, creo que muy bonita, para los que vivimos aquella época sobre todo, pero para los que no tengáis edad y bueno, pues no os pilló, pues ahora con todo esto de las distintas plataformas y las facilidades que hay, seguramente no será tan difícil de encontrar la serie. Es muy, muy recomendable, ¿eh? Os va a gustar, os lo aseguro. Además, Julián, es curioso porque yo no sé si se lo han olido, pero la van a remasterizar la serie y la van a volver a relanzar. O sea que fíjate. Joder, pues es el momento justo, perfecto. Sí. David, cuando hablamos de. Cuando se estaba presentando Odisea, era el primer disco de la banda, tú me contabas que aquello nacía con una vocación clara de futuro, de que tuviese una continuidad. Han pasado prácticamente 4 años desde que se publicó aquel disco y en estos 4 años se ha estado creando las canciones de Siglo 31 o parasteis y se ha empezado a trabajar en un momento más cercano a la grabación. No hemos parado para nada. Yo soy de culo inquieto y no soy capaz de estar sin mi guitarra componiendo y desde que se lanzó Odisea decidí hacer este disco y he estado componiendo durante 4 años prácticamente no por no correr, sino porque me gusta hacer las cosas bien y es una serie que le tengo mucho cariño. Y sé que hay mucha gente que le tiene mucho cariño y quería hacer las cosas bien, tomármelo con calma y que saliera pues lo que ha salido en el disco. ¿Ha sido diferente trabajar en Siglo 31 de como, por ejemplo, como se hizo en Odisea? Sí, ha sido muy diferente en el sentido de que ha sido todo más programado en el sentido de que sabía lo que quería componer y escribir. Odisea es un disco que está formado por canciones que cada una es de su madre y de su padre, no tiene un hilo conductor. Con respecto al siglo 31, estaba muy clara la línea que quería seguir. Y luego también es verdad que quería plasmar en este disco la orientación musical que realmente quiere tener la banda, ¿vale? En Odisea había mucha mezcla de muchas cosas, ¿vale? En este no es que no la haya, pero sí que se ve una dirección mucho más clara en cuanto al sonido. Eso te iba a decir, que mezcla también la hay, porque hay muchos momentos muy, muy, muy power, hay mucho violín, obviamente, que es una base fundamental también en la banda, lo que aporta también ese puntito folk y de música de raíz. Hay mucho hard rock, en definitiva, hay muchas historias musicales con mucha sustancia. Sí, pero si te fijas, el sonido es mucho más uniforme, sí. Es algo mucho más direccional. Y en cuanto al violín, sí que es verdad que en este disco quería que tuviera mucho más protagonismo que en el primer disco. O sea, es una pieza ya identificativa, decirse. Sí, sí, sí. Además pretendía eso, pretendía ya crear un sello musical, ¿vale? Que tú lo oyeras y dijeras, estos son Circe. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo ha llevado lo que ha sido la creación y luego posteriormente también lo que ha sido ya darle forma, la forma definitiva que nosotros escuchamos, o sea, la grabación? Pues entre composición y ensayos y grabación, fácil, se nos han ido 3 años. Pero uh-huh. Ya te digo, ha sido porque me lo he tomado con calma por hacer las cosas bien, sí. Para que no hubiera fallos de ningún tipo, que todo sonara como tiene que sonar y poniendo mucho cariño en cada tema. Uh-huh. ¿Y dónde lo habéis grabado? ¿En qué estudio se grabó? Pues a ver, te comento, lo que son las líneas de guitarra y voces las hemos grabado nosotros por nuestra cuenta en uh-huh. nuestros home studios, ¿vale? Pero sí que es verdad que para la batería usamos, fuimos a grabar a un estudio de Membrilla, que es un pueblo al lado de Valdepeñas, sí. Que lo regenta Charlie Carretón, que es el batería de Against Myself, súper profesional. Queríamos un sonido de batería muy potente, él además es batería, así que nos ha guiado mucho. Y todo lo que ha sido mezcla y mastering, aparte de grabar la batería, ha sido ahí en Oniro Recording Studio, en Membrilla. O sea, la mezcla y todo al final también ahí. Sí, sí, sí, sí. Sí, uh-huh. Sí, está allí. Muy bien. Todo ese proceso de darle la forma definitiva es el que ha dejado las canciones como nosotros ahora las escuchamos. Pero ahí todavía sí. se cambió algo. ¿Todavía ahí en el estudio grabando disteis alguna pinceladita, algo? ¿O ya fue todo muy rematado? Sí, sí. Además es una de las cosas que me gustan de grabar en estudio y de tener varias cabezas pensantes. Hay muchas cosas que porque yo grabo las demos en casa para luego mostrárselas al grupo, para que se vayan empapando de ellas. Uh-huh. Pero lógicamente luego cada uno tiene su punto de vista en ciertas cosas. Y por ejemplo, Chamu, que es el batería, dio ideas, se han cambiado cosas, se han cambiado ritmos, estructuras y al final entre todos le hemos dado vida al disco. ¿Es más difícil escribir un disco conceptual como es el caso, o sea, que esté centrado en una única historia que hacer, pues eso, 8 o 10 canciones que hablen de cosas cada una diferente? Es más complicado en el sentido de elegir bien, porque te explico, la serie tiene 26 capítulos, sí. Evidentemente no iba a hacer un tema de cada capítulo. Yo elegí los que para mí eran los más significativos de la serie, porque si no nos iríamos a un disco doble y sinceramente no me apetecía. pero luego sí que es verdad que como ya tienes un hilo conductor, a mí me resulta más fácil que componer canciones sueltas. Sabes que yo tengo la serie en casa, yo soy yo soy muy, muy, muy friki para estas cosas y a mí Ulises 31 me gustó tantísimo y me acabas de despertar las ganas otra vez después de escuchar el disco de volver a ver la serie. Pues esto también va a hacer que muchas gente la descubra, ¿no? Que a lo mejor no... Claro. O que la recuerde ahora o que no la haya conocido nunca. Claro, esa es otra idea que yo tenía. El despertar en gente que no conoció la serie en su momento, que quiera verla. Porque es una serie que te enseña muchos valores. Sí. La superación, el compañerismo, el luchar por lo que quieres conseguir. Y es una serie que es muy, muy blanca, muy limpia, ¿vale? Y tal como está el mundo hoy, pues se echan en falta series así. Es verdad, falta nos hace falta cositas así como esta. Hay 13 tracks, o sea, 13 cortes en el disco, hay una obertura que la abre. Y luego, pues, como digo, 12 piezas más, con lo cual es un disco con una duración bastante importante. De hecho, pues, por ejemplo, El Reino de Hades es una canción que se va prácticamente a los 9 minutos. En ese sentido, no ha habido como parece que ahora a veces un poco de miedo, ¿no? De decir, oh, es que no me puedo pasar de 3 minutos en esta canción, o es que no puedo sacar un disco que sea muy largo porque la gente no se lo echa al cuerpo entero. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo no me fijo en esas cosas. Yo me fijo en, sobre todo si voy a contar una historia concreta, me fijo en no en el tiempo, sino en la historia. Sí. Y si la historia me pide una duración por sí sola, pues no voy a cortarla. Sí. A mí eso me parece perfecto. Porque es verdad que es que estamos en unos tiempos en los que el creador muchas veces se siente como vigilado, ¿no? Como si tuviese que crear pensando en si va a encajar o no va a encajar, en si no son momentos estos para sacar un disco que tenga una duración de 45 minutos, que no te puedes pasar de 20. En fin, pues yo creo que la creación es la creación y si a uno le apetece hacerlo así, pues todavía somos muchísimos los que nos gusta disfrutar de un disco completo, ¿no? No solamente de canciones ahí. Claro, además es que si te fijas, el Reino de Hades, que es el último capítulo de la serie, es cuando ya Ulises llega al Reino de Hades, puede volver a la Tierra, los dioses le vuelven a hacer otra jugarreta para ver si no puede volver a la Tierra. Tenía que ser algo épico y no podía contarlo en 3 minutos. Es verdad, es verdad. Bueno, hay nombres como Landeville, como Amadeus, Ada Danza, Orion Child, estoy hablando de personas como Daisy Marro, como Isra Ramos, como Víctor Hernández, en fin, que hay muchas colaboraciones ahí fantásticas también que han enriquecido mucho más el trabajo al final. Sí, esto ha sido, en principio, ha sido fruto de la cansinería, como decimos en Castilla-La Mancha. Yo tengo ciertos grupos y ciertos cantantes que los sigo desde hace muchos años y siempre he querido colaborar con ellos y me dediqué a contactar con ellos y ser cansino. Y decirles el proyecto y la verdad es que ha sido un viaje de descubrimiento de gente súper, súper bonita porque la aceptación por parte de ellos ha sido brutal, tanto como una persona como Isra Ramos, que está al nivel de gente como Sauron, componiendo canciones para Mónica Naranjo, que se preste a colaborar en el disco de gente que no conoce realmente y de la manera que lo ha hecho. Es brutal. Pero es que además, por ejemplo, con gente como Mancheño, el cantante de Landeville, o Daisy Marro, es que ya nos está uniendo incluso una amistad. O sea, por ejemplo, esto es una primicia. El cuarto single del disco va a ser Circe, que es el tema en el que canta José Mancheño de Landeville. Y hemos rodado un videoclip. Él es de Elda, en Alicante, y se vino aquí a Valdepeñas a rodar con nosotros. Y es lo que te digo, estamos descubriendo gente que ya empiezan a ser amigos y es súper bonito. Es lo mejor, desde luego que sí. Y es verdad que cuando el trabajo ya de por sí es una maravilla, si encima le unes el talento de cuatro figuras de este renombre y con esa calidad, pues lo enriquecen, obviamente, le dan todavía un valor añadido. Además, con Ada Danza es curioso porque hemos visto que Ada Danza es un grupo que ya no es un grupo, es una familia. Uh-huh. Y nos han hecho parte de esa familia. Por ejemplo, Omar, nuestra violinista, ha tocado con ellos ya 2 veces en 2 conciertos. Estamos en contacto continuamente con ellos y estamos súper agradecidos tanto a ellos como a toda la gente que ha colaborado en el disco, que no es poca, ¿eh? Sí, es una maravilla, es verdad. El ir uniendo siempre es fantástico dentro de este mundo nuestro de la música. Ahora, claro, pues una vez que el disco ya se ha publicado, falta que llegue a las redes, a las plataformas digitales, porque, por ejemplo, en Spotify sí que están los singles, pero aún no está el disco completo. Y bueno, pues que también un poco el trabajo de Fish Factory, del sello, que también se está encargando de la distribución y de hacerlo llegar a los medios de comunicación y a mucha gente. Sí, además desde aquí yo le quiero dar las gracias eternas a José Manuel y a todo el equipo de The Fish Factory porque desde el minuto cero se están implicando muchísimo con nosotros y es de agradecer. Además que desde la primera vez que hablé con José Manuel se vio claro que querían que trabajáramos con ellos. Uh-huh. y era recíproco. Y la verdad es que lo están haciendo muy bien, estamos súper contentos con ellos. Y bueno, pues lo que dices tú, el día 1 de mayo se estrena el disco en plataformas al completo Y a partir de ahí, pues a trabajar junto con ellos pues para organizar una gira y poder presentarlo en directo. Esto es lo que te quería preguntar. Una vez que ya el disco ha visto la luz, que ya habéis liberado las canciones para que... Porque vosotros lleváis mucho tiempo escuchándolas, pero para nosotros son absolutamente nuevas y empezamos a degustarlas ahora. Imagino que vosotros ya lo que estáis deseando es presentarlas en vivo, ¿no? Subir al escenario y desde las tablas pues a tocar todos estos temas, que algunos, yo creo que esto en directo van a ser pues, fantásticos. Sí, además estamos inmersos en los ensayos para preparar un buen show y lo que dices, en los ensayos nosotros mismos estamos comprobando que van a sonar muy bien y que además los vamos a disfrutar muchísimo, más incluso que los discos que el disco anterior. No sabemos por qué, pero sí que es verdad que lo estamos disfrutando muchísimo y creo que a la gente en directo le va a gustar. Sí, a mí me gustó mucho Odisea, es un disco que me gustó, pero también te digo que en las primeras escuchas que le he podido dar al disco, desde que hace unos días nos lo hacía llegar la compañía discográfica, nos lo hacían llegar desde Fish Factory, creo que se ha dado un paso muy importante adelante, ¿eh? Y creo que Circe ha dado un paso que se va a consolidar y que os va a traer muchas, muchas alegrías. Por tanto, ahora, de momento, todavía no hay nada cerrado, ¿no? A nivel de fechas de conciertos, ¿o empezáis ya a cerrar? A ver, hemos cerrado una fecha, pero esta es una fecha que hemos encontrado nosotros, que la verdad es que nos puede venir muy bien, porque hemos cerrado abrir concierto para Medina Zahara el día 3 de septiembre aquí en Valdepeñas. Pero eso es aparte de... No tiene nada que ver Fish Factory, lo hemos gestionado nosotros. Y como te comento, a partir de la salida del disco se va a empezar a mover la compañía pues hablando con promotores, con salas, pues para confeccionar una gira que podamos presentar bien el disco. También es bonito, ¿no? Lo de formar parte de la despedida de Medina, pues sí, eso quedará un poco ya también para la historia. Sí, sí, además que es un grupo, a mí Paco Ventura es un guitarrista que me ha influido desde que yo era muy pequeñito, de hecho tuve la suerte de conocerle cuando tendría yo pues 13 o 14 años, me dio varios consejos que he seguido y el poder compartir escenario con un grupo tan enorme como son Medina Zahara, va a ser increíble para nosotros. Desde luego. Pues disfrutarlo mucho y disfrutad de los de los beneficios que reportará seguro a nivel de incrementar el público y el conocimiento de la banda que tiene la gente, porque este disco merece mucho, mucho la pena. Ya sabéis, se llama Siglo 31, acaba de publicarse y es lo nuevo de decirse. David, que os siga dando muchas alegrías. Muchas gracias, Julián, por darnos tu altavoz para poder hablar. Aquí en el Confuerza Heavy tenéis vuestra casa. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco de Circe. Así suenan. No. todos baila junto al fuego. Vive sin miedo a tu final. Se llama Los Devoradores de Loto, ya sabes. Nuevo disco conceptual de Circe. Sobre una serie de dibujos animados que nos encantó y que se llamó Ulises 31. Bueno, más. Brainstorm tiene el nuevo tema. Y es este que ya suena. Aquí, en el Con Fuerza Heavy. Storm, ahí estaban con el nuevo sencillo que acaba de publicar la banda. Bueno, pues más cositas. Venga, vamos a seguir con lo próximo que va a sonar en el Con Fuerza Heavy, que va a ser nuestra colaboración habitual con el sello brasileño Hell Yeah Music. La banda brasileña de heavy metal Exequator dio su paso más decisivo en el primer álbum de estudio con el lanzamiento de este primer sencillo, del que por cierto hay un videoclip, que se llama Stealing Boat, considerada la pieza más pesada del grupo. una también de las más celebradas en sus presentaciones en vivo y la que mejor traduce la energía, esta cruda y agresiva que tiene la banda. Por cierto, que este lanzamiento marca la consolidación de la formación actual y anticipa la identidad de ese álbum debut que están preparando tras más de una década ya de historia. Así suenan desde Brasil, Exequator. Hasta Brasil los hemos ido con el sello Hellia Music. Bueno, pues más cositas. Mira, continuamos ahora precisamente con Pride of Lions. El 10 de julio verá la luz el nuevo disco de la banda. Estará compuesto por 12 piezas. Esta será una de ellas. Así suena lo nuevo de Pride of Lions. of Lions, el orgullo de los leones, está ahí en todo lo alto. Bueno, estamos ofreciéndote todo, estrenos discográficos. Hemos escuchado lo nuevo de Metalite, de Grand, de Dimmu Borgir, de Brainstorm, de Exequator y ahora de Pride of Lions. Pues es momento para detenernos un momento en los estrenos y echar la vista atrás para recordar a System of a Down. Parece que no, pero está ahí, ¿eh? Es que empieza así, tiene un arranque suavecito, aunque es solamente el arranque. Después llega la furia, llega la caña, llega la tralla. Te estoy hablando de una de mis canciones favoritas de Metallica, que se incluyó en un disco llamado And Justice for All. Y que es una maravilla. Ahí los tienes, Metallica. We'll be right back.

Pues ahí estaba el Blackness que ha publicado Metallica, nada, ayer. Hace como... Va para 40 años el disco, o sea, es tremendo, de verdad. Lo piensas y dices tú, pero ¿cómo puede pasar el tiempo así de rápido, ¿eh? Va para 40 años que se publicó el disco de Metallica, que era Injustice for All. Es tremendo, de verdad. Bueno, venga, más cositas. Vamos a continuar con nuestros siguientes invitados aquí en el Con Fuerza Heavy, con lo siguiente que vamos a escuchar. Y bueno, pues ahí vamos, seguimos consumiendo auténticas delicatessen musicales. Por ejemplo, nos vamos a acercar precisamente a otro de esos lanzamientos que también, bueno, pues a lo largo de la historia de la música nos ha dejado momentos absolutamente inolvidables. Te estoy hablando de una banda que se llama, en este caso, de aquí, nuestra, que se llama Benito Camelas y que, bueno, pues en su último disco le cantan a la justicia poética. Justicia poética. Sí, señor, eso traerá al final, ya verás, el último disco de los Benito Camelas. Ahí estaba sonando con Justicia poética. Bueno, más cositas. Nos vamos a acercar hasta Destello, el nuevo de Víboras. En dos semanitas les tenemos aquí, justo en la semana en la que publican ya el disco completo, estarán de Víboras en el Con Fuerza Heavy. De momento, este anticipo, Destello. Pues ya se ha publicado el nuevo disco de Saratoga, sí señor. Esto es A Toda Velocidad. En unos instantes, Saratoga serán protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. En unos instantes hablamos con ellos. Señor. Una de las grandes noticias que hemos recibido dentro del metal de este país ha sido, sin lugar a dudas, el reciente lanzamiento de En Estado Puro, lo nuevo de Saratoga. Se ha hecho larga la espera, es verdad que entre medias ha habido grabaciones en directo, pero larga, muy larga la espera para que llegaran temas nuevos. Desde Aeternus han pasado prácticamente 8 años y ese tiempo para los seguidores se nos ha hecho larguísimo, pues imaginaos para los miembros de la banda. Hay novedades este año en Saratoga, en esta ocasión hay, como digo, nuevas canciones, un trabajo discográfico nuevo y un nuevo miembro en Saratoga que, bueno, pues yo que he tenido ya oportunidad de charlar con todos los miembros de Saratoga muchas veces, pues me apetecía que fuese hoy precisamente él quien hablara con nosotros. Estoy hablando de Charlie Parra, que es el nuevo guitarrista en una de las bandas más importantes de España, precisamente dentro del metal. Ahí tenemos a Charlie al otro lado de la línea telefónica para conversar un ratito con nosotros. Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, querido Julián, muy bien, la verdad que muy contento y muy sorprendido por la grata recepción que ha tenido mi llegada aquí a tu hermoso país. Yo estaba, como decía, he tenido oportunidad de hablar muchas veces con Nico, con Tete, en fin, hemos hecho muchísimas entrevistas, pero me apetecía muchísimo conocer el camino que te ha llevado a ti a unir tu vida a la de Saratoga y, en definitiva, bueno, pues cómo ha sido todo ese proceso de tu afianzamiento ahí en el grupo y además, ahora después lo contaremos, de una forma muy, muy activa porque incluso has participado en la composición. Si te parece, Charlie, para que nuestros oyentes se centren, cuéntanos, ¿de dónde viene Charlie Parra? ¿Qué es lo que hacía antes de Saratoga? Bueno, soy guitarrista y cantautor de Perú. Me dedico desde hace muchos años a tocar en distintas bandas. También hago contenido, me he dedicado mucho a hacer videos para YouTube desde hace ya casi 20 años, uh-huh. Lo cual fue lo que me abrió las puertas a básicamente salir de mi país, ¿no? Entonces, gracias a esto, yo hacía estos videos que compartía, justo videos de conciertos y de giras. Entonces, por estos videos de conciertos y de giras es que Nicolás me echó el ojo, ¿no? Entonces, desde ahí comenzamos a tener contacto hace varios años y fíjate que me hizo la propuesta sin tener que audicionar, ni enviar grabaciones, ni nada por el estilo. Con Saratoga, oficialmente, nuestro primer ensayo fue en Chihuahua en el año 2022 y, bueno, hasta ahora. Hasta ahora. Ya tengo 4 años en la agrupación, sino que oficialmente recién estoy comenzando este año en España. Entonces, es como que un nuevo comienzo, pero con muchas horas de vuelo encima. ¿Eras seguidor de Saratoga? ¿Conocías ya a la banda? ¿Habías seguido un poco su trayectoria? Sí, claro que sí. Tenía conocimiento de algunas canciones de Saratoga. Sabía el impacto de Saratoga en el heavy metal de habla hispana, ¿no? Uh-huh. De todo lo que tiene de nuestro idioma. Y pues conversar con Nicolás fue una gratísima sorpresa porque él me lo propuso en el año 2022, lo de girar con Saratoga, que inicialmente iba a ser solamente una gira por México de 14 fechas. Y esa gira por México al final se convirtió en girar por 15 países con Saratoga. Entonces siento que ha sido como que una sincronía, ha sido todo sincronizado. Entonces, por eso hasta el momento la verdad que no podría estar más agradecido y sorprendido de cómo todo se ha dado. Y además la recepción que te está dando el público español también, ¿no? Me da la sensación de que te estás sintiendo muy arropado, de que la gente está encantada con tu llegada y eso a uno, pues claro, cuando emprende una aventura como es la de unirse a Saratoga, le tiene que dar mucha alegría. Claro que sí, porque no vine con expectativas altas ni bajas. Mi única expectativa realmente era cumplir la misión de tocar bien en los conciertos, de dar un buen show y sobre todo defender el nuevo material de la banda. Uh-huh. Y mira que la recepción y el recibimiento ha sido maravilloso. Me he quedado muy gratamente sorprendido y creo que eso es lo mágico de toda esta experiencia, que uno viene, bueno, con las ganas de cumplir una misión y mira que en el camino de cumplir esta misión, pues la recepción, o sea, no, la familia Saratoga, como le llama Nicolás, ¿no? Que incluye a los fanáticos de la banda, los seguidores de la banda. La verdad que, mira, me siento muy a gusto y tal cual como te digo, ese primer show en Málaga, más que ser un primer show, para mí fue como que continuar con la gira que llevamos haciendo desde el año 2022. Sí, solo sí, que sí. Ahora con los temas que están en el nuevo disco. Porque además, claro, sustituir en este caso a una figura como la de Jero Ramiro es complicado. Estamos hablando de una persona que llevaba pues, toda la vida en Saratoga, una persona también muy, muy conocida dentro del heavy metal en España. Y el listón, claro, queda muy alto. Hay que estar a la altura. Totalmente, totalmente. Entonces, por eso mismo es que... al menos cuando he estado tocando con Saratoga en América, siempre ha habido como que esta recepción muy, muy cálida. Por eso no sabía exactamente qué iba a suceder en España y mira que para mí ha sido una grata sorpresa contar con tanto cariño de parte de los fans de Saratoga. De verdad que ha sido avasallador ese recibimiento. Decía yo al principio de la entrevista que ha sido mucho tiempo. Estamos hablando de casi 8 años desde que se publicó el anterior disco con temas nuevos de Saratoga. Es verdad que entre medias ha habido grabaciones en directo. Saratoga ha estado de gira, ha hecho muchos conciertos. Pero es mucho tiempo, ¿no?, para estar sin temas nuevos, con lo que la expectación todavía es mayor ahora. Sí, de hecho entiendo de que han tenido muchos cambios de alineaciones, o sea, en ese cambios de alineación en todo ese tiempo, en esos 8 años. Así que, por ejemplo, este es un dato bien curioso, que tengo más tiempo en la banda que Arnau Martí. Es más, lo conocí en Colombia, Arnau, porque cuando comencé a tocar con Saratoga, tocaba con el Estepario Siberiano. Sí. Entonces, entiendo de que estar en un constante cambio de alineación puede afectar también el proceso creativo y puede afectar también las agendas, ¿no? Porque así como Saratoga se ha dedicado todos estos años a sacar discos, bueno, hace 35 años, sí, también en todo ese lapso Saratoga ha tocado conciertos solamente, mira, imagínate que solamente conmigo, que llevo 4 años en la banda, hemos recorrido 15 países y cuántas ciudades habremos recorrido, la verdad que he perdido la cuenta. Entonces, este disco prácticamente se ha grabado entre giras. Fíjate que yo, este programa, este Con Fuerza Heavy, que hoy hacemos el programa 1681, lo comenzamos en 1990, o sea, justo un año antes de que naciera Saratoga. Y de las primeras bandas que yo tuve la oportunidad de entrevistar aquí en este programa, cuando estábamos empezando, fue a Saratoga, precisamente. Estaba Fortu de Obús como vocalista en aquel momento. Ahora, en la actualidad, el disco nuevo de Saratoga, que seguro que te ha dado oportunidad, obviamente, de echar un vistazo a los anteriores trabajos de la banda, porque además hay muchas canciones que seguro que todavía sigues tocando en los conciertos ahora, no solamente del nuevo. ¿Qué notas tú que diferente? ¿Qué tiene distinto en estado puro con respecto a lo que hacía Saratoga hasta ahora? Es que siento que es una pregunta muy amplia porque Saratoga tiene muchas épocas. Si bien tienes al Saratoga de La Gotarás, también está el Saratoga de la era No Sufriré Jamás por Ti. Sí, es verdad. Y siento que son eras totalmente distintas. O sea, siento que Hasta el Día Más Oscuro tiene mucha diferencia con Si Amaneciera, por ejemplo. Entonces, siento que es una pregunta muy amplia. Creo que en esta oportunidad, este álbum de Saratoga, que hemos participado todos los integrantes en la composición del álbum, lo cual para mí fue una misión, un honor que me den esa misión y esa tarea de componer 2 canciones para el disco. Cada uno ha puesto su esencia, sin embargo, siento que la esencia de Saratoga continúa intacta, porque, míralo así, el único integrante en la historia de Saratoga que no se ha perdido ningún concierto es Nico del Hierro. Sí, es verdad. No es ningún otro, ni Fortu, ni Dani, ni ninguno. El único que ha estado ha sido Nico del Hierro. Entonces, la esencia está ahí y siento que está intacta. Sí. Es más, o sea, a mí algo que me parece bien curioso es que el single uno de los singles del disco, que fue una misión que me dieron de componer, resulta que me dicen, mira, esa canción suena muy a Saratoga y es bien loco que lo haga el nuevo. Es verdad. Entonces siento que tiene mucho que ver con que de verdad que eso es lo que hace alguien que tiene a Saratoga muy interiorizado, uh-huh, y sobre todo muy, muy conectado con la música y la esencia de Saratoga. Es verdad que se ha elegido A Toda Velocidad, una canción que has compuesto tú como segundo sencillo. El primero fue Inteligencia Artificial. Pues, por ejemplo, Charlie, para aquellos que todavía no hayan tenido oportunidad de escuchar el disco y que tan solo hayan escuchado esos dos primeros adelantos, ¿crees que definen bien estos dos temas lo que luego se va a encontrar en global dentro de todo el disco? Creo que es una elección como para hacer la introducción al disco. Creo que está bien porque, mira, siento que Inteligencia Artificial tiene un toque bastante moderno, tiene un twist más actual, más contemporáneo, pero mira qué locura es que siendo... Nací en el 85, uh-huh. Entonces es como que mi era de la música, de haber crecido con música, es netamente la de fines de los 90 e inicio de los 2000, que es el pop punk y el new metal. Sí. Sin embargo, siento que en el caso de A Toda Velocidad es una canción netamente power metal, es 100% power metal, y siento que estos dos temas tienen, uno tiene el lado moderno, el lado contemporáneo, y siento que es una locura pensarlo que A Toda Velocidad tiene el lado un poco más tradicional, a pesar de que es una producción del año 2026. Uh-huh. Entonces, siento de que las dos abren las puertas a, no sé si a todo el disco, porque en verdad en el disco también hay una balada de Tete Novoa, está Alma Perdida, que es una canción de Nico del Hierro, por ejemplo, y está otra que compuse que se llama Vientos de Libertad, que creo que es la canción más oscura del disco, probablemente. Me ha gustado mucho a mí, ¿eh? Creo que es una introducción, tal vez, pero no creo que definan al 100% el disco. Esa es mi opinión personal. Me ha gustado mucho Vientos de Libertad, es de las canciones que están en el disco, que me ha gustado mucho y que no sabía que era la otra que habías compuesto tú. Mira cómo es la vida. La verdad que es que cuando me dijeron que componga dos temas, de verdad que en el caso de Vientos de Libertad, esa canción la tenía ya en el cerebro desde hace mucho tiempo. La tenía en mente para hacerla con Saratoga, dado que ya estaba interiorizado con la banda. Uh-huh. Y quería hacer algo un poco más oscuro y agresivo. Y en el caso de A Toda Velocidad, en ese tema en particular, estuve estudiando mucho el registro vocal de Tete Novoa, que es un registro, si bien es un registro muy amplio, tenía clarísimo en dónde es que Tete puede liberar a la bestia, ¿no? Entonces, la verdad que componer ambas canciones para mí ha sido maravilloso. O sea, tener a, por ejemplo, ¿no?, una leyenda como Nico del Hierro tocando las notas que le he indicado que toque. Eso es surrealista. Y mira, te agradezco mucho que le tengas aprecio a la canción Vientos de Libertad, sí, porque tal cual, ambas canciones han sido compuestas al otro lado del mundo prácticamente. Pues me gusta muchísimo. El disco lo habéis grabado en los New Life Studios y ¿cómo ha sido ese proceso ya de darle la forma definitiva a la que nosotros escuchamos ahora como oyentes? Dani Sabugal es el ingeniero de sonido de Saratoga. Tengo entendido de que desde hace muchos años, y tengo que decir que el hecho que tenga tanta predisposición y tanto cariño a la banda hace pues que el camino de una grabación sea una experiencia bonita, ¿no? En vez de ser una experiencia estresante, una experiencia que con horarios y con volvamos a grabar esto y etcétera, como que todo se ha hecho en pro de las canciones, no en pro de los músicos, uh-huh, sino en pro de las canciones. Y este proceso ha sido maravilloso porque, teniendo en cuenta que ha sido un disco grabado entre giras, cada uno ha tenido la oportunidad de trabajar directamente con Dani. Hoy, la verdad que por eso lo menciono tanto, porque sé que este disco ha sido muy, muy trabajado por él, de que suene a lo que suena, que siento que suena, como dicen aquí, como una locomotora. Sí, es verdad. Así que le tengo que dar mucho crédito a Dani Sabugal por su predisposición y cariño que le tiene a Saratoga. Mm. Y sobre todo que me ha recibido con los brazos abiertos para grabar las canciones. Así que siempre muy agradecido con el trabajo de Dani. dentro de tu labor como músico, como guitarrista en este caso, ¿qué músicos crees tú que te han dejado más, que te han marcado más a la hora de tú decidirte por este instrumento en su momento y ahora ya, en este momento actual, pasado en los años, ¿qué músicos crees que te han dejado más en tu forma de componer? Mira, volviendo al mundo de todo el universo de guitarristas de los años 80, pues te puedo mencionar a Randy Rhoads, Slash, Jake E. Lee. También puedo mencionarte a Ace Frehley, por ejemplo, me encanta Kiss. Sin embargo, siento de que la impresión que está en la música que uno hace siempre va a ser el soundtrack de tu vida. Entonces puedo tener pues influencias de Kiss, como puedo tener influencias del soundtrack del videojuego Street Fighter 2, sí, como puedo tener influencias de Alaska y Dinarama, pero al final eso se traduce a una guitarra con distorsión. Entonces, podría decirte que la combinación de todo lo que te he mencionado da como resultado, en este caso, A Toda Velocidad, sí, por ejemplo, ¿no? Que me parece bien curioso que lo que me escriben siempre es, está influenciado por Malmsteen, y es como que cualquier progresión barroca en el mundo que tenga distorsión y guitarra va a ser Malmsteen. Sin embargo, esto tiene pues la combinación de todo lo que te he mencionado y ha llegado a ese punto de cuajar en esa canción. Entonces sí, eso es básicamente, al menos eso es la música que más ha calado en mí, son esos guitarristas que te he mencionado. Porque todo eso que te he ido marcando un poco, se ha metido en una coctelera, se ha agitado, pero ha salido algo personal, ha salido Charly Parra en definitiva. Tal cual, opino que tal cual, porque mira, cuando era más chavalillo, como dicen por aquí, pues me decían, no, mira, este se parece físicamente a Slash. Pasaron unos años y me decían, mira, se parece al Marty. Y ahora pasan más los años y me dicen, miren, se parece a Dimebag Darrell. Y ahora lo último que me dicen, mira, se para como Vinnie Vincent. Entonces digo, mira, mételo todo en una coctelera y ya. Ahí lo y ya tienes. Está, claro, efectivamente. Para mí está perfecto. O sea, la idea es que al final cada músico tiene su voz y su esencia, sin ignorar el soundtrack de su vida, ¿no? Lo que lo ha acompañado por años. Porque, por ejemplo, me podría decir, ¿pero puedes tocar un flamenco? No, porque no me ha acompañado durante la vida. Recién me ha acompañado los últimos 2 meses que estoy en Madrid. Pero poco a poco. Ahora mismo el primer concierto se ha hecho ya, la primera fecha ha sido Murcia, este pasado 25 de abril, pero por delante quedan muchas más. ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto con los temas nuevos y el público? ¿Cómo los ha recibido el público murciano? La verdad que como el concepto de la gira es de 3 actos. Un acto es de las joyas olvidadas, que incluye canciones que rara vez se han tocado en vivo e incluso canciones que nunca se han tocado en vivo. Luego viene el acto, que es del nuevo disco, el acto en estado puro, y cerramos pues con los clásicos que son infaltables en un show de Saratoga. Entonces, este experimento se hizo en Murcia y la verdad que me he quedado boquiabierto con la reacción de la gente. Ver la cara de la gente tan contenta con temas como, por ejemplo, Oscura la luz, hasta el día más oscuro. En vivo hemos tocado A Toda Velocidad, hemos tocado Alma Perdida, IA, y bueno, Maldito Corazón, Mi Venganza. Hemos hecho como que un repaso a toda la discografía de Saratoga. Sí. Y siento que lo más curioso de todo el setlist es defender En Estado Puro y Las Joyas Olvidadas. Algo que recuerdo con mucho cariño del show de Murcia fue cuando ha empezado a sonar canciones como, por ejemplo, Mucho por Vivir. O como, por ejemplo, es que me quedé impactado con la cara de la gente con Oscura la luz. Porque de verdad siento que es algo que no se esperaba. Sí, es verdad. Menos en un concierto de Saratoga en el año 2026. Esta ha sido la primera, pero es que viene el 9 de mayo, estáis en Valdemoro, a continuación Bilbao. os vais a Colombia a continuación, Ecuador, tenéis plazas fuertes después aquí, como Barcelona o Madrid, y ahí irán, bueno, pues también festivales este verano, incluso termináis allí en casa, en Perú, para el mes de noviembre, ya también hay fechas cerradas. Qué gusto da presentar un disco y de repente plantarte así con una gira tan completa en la que vais a ver a tantos amigos, ¿no? Sí, porque dentro de todo este camino de salir de gira y los conciertos, pues se generan muchas conexiones y se forman muchas amistades, a veces no mucho, pero al final, pues dentro de todo, al menos en Saratoga, estamos aquí empujando el coche los cuatro músicos, tanto como el equipo técnico, el management, estamos haciendo todo lo posible para que esto sea un año maravilloso para la banda y también para la audiencia de la banda, que sé que hasta el momento los he visto muy contentos y queremos que sea así y que sea incluso mejor, porque el 2027 marca los 35 años de Saratoga, uh-huh. de los cuales en ese momento voy a pertenecer ya 5 años, así que vamos a cambiar totalmente muchas cosas del setlist, así que este es un anuncio de que la gente aproveche en ir a los shows de la gira en estado puro, porque luego va a cambiar el setlist, vamos a cambiar de canciones y a llorar al río. Exacto. Hay canciones que ya no van a volver. Así es. Hay que disfrutarlas ahora y luego disfrutar las nuevas también, que seguro que ese setlist también nos va a encantar porque somos muy fan de Saratoga. Estábamos esperando con muchísimas ganas este nuevo disco y estamos encantadísimos de que formes parte de esta aventura que es Saratoga. Charly, y mil gracias por pasarte esta noche por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Era la primera oportunidad que tenía de hablar contigo. Insisto, han pasado Saratoga mil veces por aquí, pero nunca había tenido oportunidad de hablar contigo y estaba deseando. Me alegra muchísimo que estés en Saratoga y espero que hablemos de nuevo muy pronto. Claro que sí, Julián, cuando quieras. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado aquí a conversar y le mando un gran abrazo a todos los oyentes de tu programa, que sé que son fieles, y felicidades por los más de 1,000 shows. De verdad que 1,000 es una cifra importante, tío, así que te felicito. Ahí estamos. Gracias a los seguidores de la radio por estar ahí siempre haciendo el aguante. En la lucha siempre. Un abrazo muy fuerte, Charly. Nos vemos pronto. Otro para ti, Julián. Que estés bien, que tengas excelente semana. Muchas gracias. Escuchamos otro de los temas de En Estado Puro, lo nuevo de Saratoga. Yeah. un hombre cansado de alma perdida, que odia su vida, lamiendo sus heridas. Un ángel callado, de grito apagado, mundo cegado, ahogado en la obsesión. Si aún queda pulso, si aún queda aire, sus ojos inviten compasión. Un hombre cansado. Se llama Alma Perdida. Y es otro de los temas que recoge lo nuevo de Saratoga. Ahí están presentando el nuevo disco. Esta noche, por primera vez, Charlie Parra se pasaba por aquí, por el Con Fuerza Heavy, en la edición 1681, que es la que hacemos en el día de hoy. Más cosas. La banda valenciana Cienfuegos está presentando el primer adelanto de lo que será su nuevo disco, una canción que se llama Sendas en el Mar y que habla de no venderse y de seguir avanzando, pues aunque no exista camino, así como también la necesidad urgente de seguir soñando. Que nunca nos quiten los sueños, que nunca nos quiten las ganas de soñar. Cienfuegos. En 2022 publicaron Instinto, su álbum debut. Este es el primer adelanto del nuevo, Sendas en el Mar. Siguiendo el curso y el que nos marca la piel, acostumbrados estamos al sabor de la hiel. No nos vendemos nunca, siempre saltamos sin ver. Sabemos que tenemos muy poco que hacer. Nuestros puertos para nunca volver. Ponemos cara de asco al que nos quiera joder. Vamos sobrados de hambre, también nos pierde la sed. Seguimos dando guerra, aunque nos toque perder. Tenemos el tiempo justo para soñar. Están empezando a hacer solo por donde pasan. Les conoces ya, ¿verdad? Si no les conoces ya, es porque estás sordo o sorda, porque no paran de sonar. Mírale detrás del brazo a ver si tiene algo de mí. Son los Linaje. Y esta es La Serenata, su último tema. Yo La serenata. Ahí está lo nuevo de los Linaje, ya te digo, haciendo sold out en todas partes. Todo vendido. Están en un estado de forma tremendo, ¿eh? Más cosas. La banda madrileña Oniria continúan consolidando su identidad sonora con ¿Qué debe arder? Un nuevo single que marca el inicio de una etapa más definida y contundente para este proyecto. El tema representa además la primera grabación de la banda en un estudio profesional y la primera en contar con Eduardo Gualo como segundo guitarrista. El 2 de mayo están en la Sala Barracudas en Madrid junto a la banda asturiana Onara. Desde Madrid, Oniria. Manos de quien no nos cuida. debe arder. ¿Qué debe arder? Onidia, desde Madrid. Ya sabes, este 2 de mayo en la Sala Barracudas. Ahí estarán. Si estás en Madrid, no te lo pierdas y disfrútalos, que merece mucho la pena. Bueno, las Legañas acaban de publicar el nuevo single, con videoclip incluido, de la canción precisamente Déjame Vivir, que es, nos cuentan el tema número 9 de su último disco, de Cicatrices. Es, y esto es una curiosidad que nos cuentan y que creo que es, pues eso, bastante llamativo, ¿no? Es el último tema y curiosamente es uno de los que más se está escuchando. Y esto últimamente no suele pasar, ¿eh? El orden de las canciones, con esto de las plataformas digitales, tiene mucho que ver. La 1 se escucha mucho, la 2 también, la 3 un poquito menos, la 4 menos, la 5 menos, y a la última la gente, desgraciadamente, parece que no tiene tiempo a llegar muchas veces. Sin embargo, con Las Legañas lo que ha ocurrido es que justamente la última canción está siendo de las más escuchadas, de las más reproducidas. Déjame Vivir. Con un vídeo súper potente, realizado por Paca Romero y rodado en espacios muy chulos de Almería. En este caso, emblemáticos, lugares de las minas y castillos de Rodalquilar. Manipulando Las Legañas. No sé. Pues ahí estaba, esa canción de Las Legañas, Déjame Vivir, el nuevo tema que han publicado en estos días. Te recomiendo también que le eches un vistazo al videoclip. Bueno, más cosas. Alguien a quien le tenemos un cariño muy especial desde hace muchos, muchos años. Quique Camaño ha publicado recientemente su último álbum, The World Belongs to the Brave, del que ya escuchamos el primer sencillo en más de una ocasión. Bueno, pues ahora Quique lanza el segundo single. My Well Romance es este nuevo tema que ha publicado ahora. I Nos vamos hasta Finlandia. Y lo vamos a hacer precisamente con una banda que se llama Bloody Falls, que regresan con el nuevo single. Mother, Your Son is Bleeding es el nuevo sencillo, el segundo ya, que sirve como adelanto de lo que será el próximo álbum, 4, que verá la luz el próximo 5 de junio. Bueno, pues hasta el 5 de junio habrá que esperar, pero ya está el segundo sencillo ahí disponible para disfrutarlo desde Finlandia, Bloody Falls. Mother, your son is bleeding. ¡Potentes cañeros! Ahí están Bloody Falls desde Finlandia, hoy sonando aquí también en el Con Fuerza Heavy. ¡Hay mucho más! Roto es una banda de thrash metal formada hace ya unos cuantos añitos en Cantabria, formada por músicos ya con trayectoria allí en la escena local, que ahora publican su EP debut. Se lo han titulado En Pie. Hace nada, apenas 3-4 días que ha salido. Esto se llama Anormal. Roto. Cinco temas componen este EP que ha publicado la banda desde Cantabria, Roto. Se llama En Pie este nuevo lanzamiento. Pues es el primero que publican, pero ojalá que sea el primero de muchos más y que tengan mucha suerte en ese camino. Ahí seguimos, en el Con Fuerza Heavy. Volvemos a Finlandia, hasta Ristina concretamente. De ahí son Daikres, una banda de metal melódico que combina power, heavy metal tradicional, elementos progresivos. Defying Gravity es el título de su nuevo álbum. Y así es como suena en el Con Fuerza Heavy, en la edición 1681. Try to run. Pues ni tan mal, ¿eh? Este nuevo lanzamiento de Dycrest, que ya está completito el disco. Para los seguidores de Celtian hay muy buenas noticias en estos días. El próximo 9 de mayo, Celtian estarán grabando un directo en la sala La Riviera. Es el fin de gira y van a aprovechar para en ese concierto grabar su nuevo álbum en vivo. Una de las bandas de folk metal más importantes y prometedoras de España, que cierra la gira de Secretos de Amor y Muerte este próximo 9 de mayo en La Riviera, en Madrid. Ese show, como digo, se va a grabar y se va a editar en DVD y tendrá, ojo, una duración aproximada de 3 horas, ¿eh? Con una escenografía especial para la ocasión y un setlist que repasará toda su discografía. Va a estar todo el grupo, pero además habrá un montón de invitados. Estará Francesco Antonelli, estará Jorge Salán, Fernando Mainer, bueno, y un montón de gente más. Marina Sweet, Irra Ramos, Sara Ember, en fin, mucha gente. Convirtiendo, desde luego, esto en el concierto más ambicioso en los 7 años de trayectoria de Celtian. Pues ya sabes, 9 de mayo, esa es la fecha. Anótatela, que no te falte tu entrada para ese día. Esto es Maleficio de Sangre, una canción que seguro va a sonar en ese concierto y en el futuro DVD que se publicará. Celtian. Tian, Maleficio de sangre. Pues ya sabes, ahí estarán toda la banda con ese montón de invitados que te contaba el próximo 9 de mayo en La Riviera, en Madrid, fin de gira y grabación en directo para un DVD que verá la luz muy pronto. Y estos son Leader Boys. Midlife Crisis es el título del más reciente sencillo que han publicado. Muy prontito se vienen al Con Fuerza Heavy otra vez los Leader Boys, hablaremos con ellos. Midlife Crisis, Leader Boys para su última publicación discográfica. Bueno, hablando de últimos lanzamientos, seguimos con los estrenos aquí en el Con Fuerza Heavy. No podía ser de otra manera, tenemos que estrenar lo nuevo de Los Manifa, que han publicado un directo en el Café Anchoquia de, bueno, pues ahora mismo uno, el primer tema que ha visto la luz, que es A las Mariscadas, grabado en vivo. La banda punk rock de Euskal Herria estrena en directo el tema A las Mariscadas, grabado en el concierto que dieron en noviembre de 2023 con motivo de su 20 aniversario en el Café Anchoquia de Bilbao. Esta canción, por cierto, pertenece al disco de estudio Cristales Rotos de 2016, uno de los trabajos más significativos de la banda y que están celebrando en este 2026 pues precisamente con una gira con la temática y repertorio de aquel disco tan importante en su carrera musical. Pues vamos a escuchar esa grabación en directo en el Café Anchoquia del A las Mariscadas de Manifa. Manifa.

Transfers, la banda de Aris, de los Transfers. Siete temazos componen ese último trabajo de la banda, que tienes que escuchar sí o sí, ¿eh? Me gustaría besarte. No pediremos perdón. Pero sé que nunca más vamos a volver a hablarnos. Sé muy bien que es el final. Y ojalá pudiera verte una vez más sonreír. Sentir tu cuerpo a mi vera. Abrazarnos y sentir. Me quitaste los dolores, pero me diste ansiedad. Me enseñaste. Arriba el día que nos crucemos, pues vendrán a la cabeza sensaciones y recuerdos. No sé si fue lo mejor, pero el daño ya está hecho. Dos imanes que se atraen y estar juntos no podemos. La conciencia no descansa porque no lo dimos todo. Con nuestra desconfianza lo rompimos de algún modo. ¿Qué más da el remordimiento si somos tan orgullosos? No pediremos perdón, nos ahogaremos en un pozo. Pues eso, ahí estaban sin propina. Y cogemos la jaca y nos vamos a devuelto. Esta para Pablito. Bienvenidos a devuelto, bienvenidos. La ciudad de los estómagos vacíos. Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino. Bienvenidos a devuelto, bienvenidos. Bienvenidos a devuelto, bienvenidos. La ciudad de los estómagos vacíos. Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino. Bienvenidos a devuelto, bienvenidos. Bienvenidos a devuelto. Bienvenidos. El cartel de entrada ya lo advierte claro. Que jamás nos gobernó ningún estado. Venid, date por jodido, homenaje merecido a la.

¡Ay, qué temita este! Forever and One, Neverland, la música de Halloween. Y ya te decía que lo siguiente que iba a sonar era Iron Maiden con Wasting Love. The tears that cry, the tears that cry. Qué buen programa se nos quedó al final, ¿eh? Qué buenos temitas. Dos clasicazos con Halloween, con Iron Maiden. Pues estamos ya en el final del programa. Vamos a aprovecharlo. Está para el ganso que ataca cuando estás desprevenido. Me alejaría de los bares, me haría el majo con tus padres, iría nadando hasta Dublín. Por ti me bajaría de las ramas, no haría caso de esas damas que andan rondando por ahí. Pero todo esto te sabe a poco, yo a medio paso de acabar loco, entre tus dudas y mi trajín. Haría todo lo que tú quieras, porque me enredes entre tus piernas, me arruinaría solo por ti. Ordenaría mis ideas, renunciaría a alguna de ellas, aprendería a sonreír. Por ti vería la tele basura, me olvidaría de la luna, me olvidaría hasta de mí. Pero todo esto te sabe a poco, yo a medio paso de acabar loco, tus dudas y mi traje. Haría todo lo que tú quieras, porque me enredes entre tus piernas, me arruinaría solo por ti. Sabe a poco, yo medio paso de acabar loco, entre tus dudas y mi trajín. Haría todo lo que tú quieras, porque me enredes entre tus piernas, me arruinaría solo por ti. Pero todo esto te sabe a poco, yo a medio paso de acabar loco, entre tus dudas y mi traje. Haría todo lo que tú quieras, porque me enredes entre tus piernas, me arruinaría solo. Por ti compartiría soledades, cantaría por soleares, malgastaría el porvenir. ¡Eso! Ahí estaba Por ti, de Rulo. ¡Nos vamos! Se nos acabó el tiempo. Fue un placer estar aquí contigo en esta última edición del Con Fuerza Heavy. Última, digo, esta semana. Yo no me creo el amor si es con papeles, pero si vienes conmigo, flipa. Volvemos la semana que viene. Y vendremos cargaditos hasta arriba otra vez de grandísimas canciones. Fue la edición 1681 del Con Fuerza Heavy. ¡Feliz semana! ¡Hasta la próxima! Gracias por la escucha. No entiendo de amores ni de posesiones. Yo vivo de cariño.